Estamos en la ronda de madres aquí como todos los jueves y nos encontramos con, muchas veces vienen a acompañar a la ronda quienes están peleando por la defensa de Julian Assange. Bueno, contanos un poco cómo es la situación. Claro, Julian es un periodista que develó crímenes de guerra de los Estados Unidos y también una serie de irregularidades y crueldades de otros gobiernos, prácticamente todos los gobiernos del mundo. No es que su difusión se limitó a los Estados Unidos. Y el tema es que él ya está hace cinco años, van a ser ahora el 10 de abril, que ya está en una cárcel de alta seguridad sin proceso en Gran Bretaña, esperando la extradición a los Estados Unidos, que fue apelada. Y bueno, y en realidad hubo un una pausa que se dio hace el 26 de marzo, que fue el 26 de febrero, perdón. El tema es que ahí se dice, se le piden a Estados Unidos garantías de que no aplique la pena de muerte, de que aplique la primera enmienda y que con respecto a la primera enmienda no lo discriminen como extranjero, porque él es australiano. El tema es que esto, bueno, sí, si la aplica la primera enmienda está todo bien, pero el tema es que si no la aplican y se lo llevan, aunque no lo condenen a muerte, lo entierran para el resto de su vida en una cárcel peor que la de Belmarsh, ¿no? Es decir, el tema. Entonces, así que la lucha sigue, bueno, para que en Gran Bretaña no lo extradite los Estados Unidos. ¿Y qué perspectivas ves vos? No sabemos, realmente no sabemos, porque vemos que Gran Bretaña va a seguir pateando la cosa y tener una persona sin un proceso, siquiera una acusación firme, ¿no? Es decir, como que ella está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos este tema sería juzgado en Virginia del Este, que es un estado donde la población es mayoritariamente empleada de la CIA, del FBI, todo eso. Y por supuesto, en un tema de ese sistema de jurados que ellos tienen, lo declaran culpable seguro, porque todo el mundo trabaja ahí, o los parientes, o lo que fuese. Así que bueno, esperemos que podamos hacer algo. Si ellos rechazan ahora, en la próxima instancia, bueno, la apelación, o digamos seguir liberarlo, bueno, habría que recurrir al Tribunal Europeo, pero no sabemos si no lo sacan enseguida directamente a un avión. Así es. Sí. Y cuéntales a nuestros amigos y oyentes, estamos en Argentina y ustedes que son parte de la campaña están peleando por su liberación, sí. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre en otros países? Y por ejemplo, en Europa es muy intensa la lucha por él, en todos los países, en muchos. Justamente yo en realidad me reuní al grupo y busqué el grupo este porque me había visto mucho en las redes sobre la lucha por Assange en Europa. Y en muchos lados, en Brasil, incluso nosotros el año pasado tuvimos acá unos conciertos de Roger Waters en el continente, que habrán escuchado todos. Y Roger Waters daba 4 asientos para que pudiera ir gente de la grupo Assange. Entonces con eso pudimos como motivar grupos en los otros países latinoamericanos. Y ahora tenemos bastante grupos como consecuencia de eso. Bueno, muchas gracias. ¿Querés agregarnos algo? Que la libertad de información está en peligro, porque el tema más allá, Assange representa el derecho que todos tenemos a estar informados sobre lo que hacen nuestros gobiernos y sobre lo que hace el poder económico en todo el mundo. Por eso es tan importante la lucha por él, más allá de su persona, por supuesto.